proceso creativo de Otelo? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo de ensayo? Arduo, mucho tiempo estuvimos, Chamé primero nos convocó y leímos el texto. Primero era como ver si hacíamos un espectáculo que iba a ser una obra que ya esté escrita o no. Decidimos que sea una obra escrita, él quería hacer un Shakespeare, él quería hacer Otelo y entonces le metimos para adelante. Él hizo al principio la traducción y después fue como de un año más o menos un proceso y los últimos 4 meses ensayos intensivos, más los últimos 3 que ensayábamos todos los días de 8 a 12 horas encerrados acá en la carpintería, probando cosas, como verán con los objetos que tenemos, era como hacer algo, un clásico, pero no embole, no que la gente diga, por Dios, Shakespeare, que embole. Están los textos, decimos los textos, pero también hay un juego, somos payasos en la mayoría o en todos, y era como, bueno, también poder encontrar un juego, pero que contenga también la tragedia, que no se pierda, que no sea solo pavada, sino que esté como la risa y lo trágico, como ustedes habrán visto recién, que sucede. ¿Y vos qué te imaginaste cuando te dijeron de hacer Otelo? ¿Esto te imaginaste? No me imaginaba nada, como uno siempre se pone a ensayar y nunca imagina. Yo lo quería hacer reír. Y después estaba bueno, después que yo sabía de qué se trataba la obra, era como, bueno, vuelta a leer y ver de qué se trataba, pero bueno, como enseguida las personas que se fueron repartiendo, era bueno, vos haces Desdémona, y entonces, bueno, y haces también Montano, y haces del padre de Desdémona, y era como, bueno, la repartija, y ahí empezamos a jugar, y ahí fue surgiendo todo, como a partir del juego de los actores. ¿Y cuánto porcentaje hay de improvisación en cada función? Ahora no hay mucha de improvisación. No hay tiempo porque si no la obra es larga. Y entonces si llegamos a improvisar, la obra puede durar como 3 horas. Y entonces tratamos de... Es un decir, que no dura 3 horas. Pero digo que no hay mucha de improvisación. Podemos agregar una palabra, pero ya fue el tiempo de los agregados en los ensayos. Si es extra textual, es como, che, bueno, eso lo voy a decir, pero lo digo todas las funciones. Y cómo, pero sin embargo da esa sensación a veces, como que surgen cosas muy espontáneas. Sí. ¿Cómo lograron eso? Y bueno, eso es el trabajo del payaso, que está presente, que está dentro de la escena y está también con el público. Si se para alguien que se va al baño, lo hacemos notar. Hoy creo que pasó. Sí. Si va y vuelve, si va y no vuelve, ¿no? Lo que sea. Un estornudo que se cae, ha pasado que se ha caído un celular y detenemos todo, ¿no? Como cosas espontáneas que hacen que también parezca vivo, y la actuación, que aunque se repite, tiene que ser viva también, como tratamos de no hacerla de taquito, sino como estar constantemente como la novedad, aunque nosotros ya sabemos de qué se trata. Y a vos a nivel personal, como actriz o como payasa, ¿qué es lo que te dejó esta experiencia de hacer Otelo? Hay mucho aprendizaje, porque Gabriel es un gran director y supo hacer un espectáculo súper digno, donde la gente le pasa bien, la gente no se aburre, es entretenido, vienen nenes, vienen padres, vienen madres, vienen abuelos, como todo el mundo se divierte, como de poder hacer algo popular, y por supuesto un crecimiento con los compañeros y de la continuidad, ya es el segundo año que hacemos el espectáculo y vamos a salir de gira, o sea que un gran crecimiento. Y de toda la gente, de todos los espectadores, ¿qué esperas vos que se lleven? ¿Qué imagino? Solo espero que, nada, como que es súper personal, cada uno se llevará lo que tenga que llevar solo. Que yo, algunos me dicen, che, como qué fuerte la muerte, me quedé choqueado, me hizo llorar esa parte, che, qué divertida la pavadas que dicen, como que cada uno se queda con el gusto personal de cada uno, o con lo trágico, con lo cómico, con esa mezcla, con el uso de los objetos, la gente flashea mucho, uy, cómo utilizan, hacen un montón con nada, pero nada, es como actuar es estar para el otro, para mí, como también eso, como estar ahí constantemente, sentir que es esa novedad, esa función nueva donde alguien pagó la entrada o si lo invitaste, no sé, el 2x1, lo que sea, como el otro quiere pasarla bien. Y entonces es como estar ahí constantemente en contacto con el otro. Eso es lo más lindo para mí que tiene el actuar, por eso actúo. No solo porque me gusta y siento que es lindo ser actriz, sino porque me encanta estar con el otro. Que alguien te trae un chocolate y no sabes ni quién es. Pero o sea que hay un amor que es muy fuerte del otro. Y que emocione, que decís, che, pero qué si yo ni nos conocemos. Y el abrazo que después nos podemos dar es de amigos. No, pero aparte la montaña rusa que te lleva a la obra de que hay momentos donde te descostillás y momentos que son terribles. Sí, como esa es la idea también, como de generar eso. Y eso justamente para no aburrirse también y... Gabriel hizo muy bien como la conexión de las escenas y de que todo el tiempo quieras saber más. Y hay algo que mi personaje no sabe, que ustedes saben, que es que voy a morir y que me van a matar. Yo ni lo sé, pero ustedes lo saben y eso es fuerte también. Y bueno, te pido que invites a la gente a que vea la obra. Bien. Para los oyentes de Ofrendas Urbanas. Bueno, todos los oyentes de Ofrendas Urbanas. Los invito a ver Otelo. Estamos en la Carpintería Teatro, que queda en Jean Jaurès 858. Estamos los jueves a las 21 horas y los sábados 19:30 horas. Pueden reservar por la alternativa teatral. Muchas veces se agotan las entradas y con tiempo de anticipación tienen que reservar, pero bueno, los esperamos a todos. Porque es un éxito. No sé si es un éxito, pero está bueno que vean y que, porque puede ser gente que no le guste, pero está bueno ver teatro. Siempre está bueno ver teatro y aprender y ver qué te gusta, qué no te gusta, y para mí está bueno. Y bueno, ahora te pido la Ofrenda Urbana para la radio, si ya la pensaste. Puede ser que un día me robaron unos motochorros. Y yo tenía una caja de pizza, y bueno, primero les di la caja de pizza, y después me querían robar el bolso, y le dije, por favor, ¿puedo sacar primero las llaves? Saqué las llaves, y después me acordé que tenía una cámara de fotos, que yo quería mucho, y entonces saqué la cámara de fotos, y la escondí, y después le di como el bolso con lo que sobraba. Pero bueno, como esa anécdota de que yo estaba esperando el colectivo con la pizza, sabiendo que me iban a robar, y le di primero la pizza de la Continental. Y después, bueno, me quedé con la cámara de fotos. ¿Se quedaron la pizza? Se quedaron con la pizza, que no se veía que era una pizza, era con una bolsa negra. Entonces habrán pensado que era algo que... Dólares, pero bueno, era una pizza que sale cara la Continental. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.